cinco alumnos salen del aula y se dirigen a un bosque. En eso empiezan a escuchar ruidos. Se acercan a un lago y era el agua de una cascada. Y el ruido de una lancha. Subieron a la lancha y fueron a dar un paseo con los que andaban paseando por el bosque. De pronto se le paró la lancha. Y quedaron en el medio del lago. En eso se acercaba un hombre de gorra negra y traje negro. Los quería matar porque les había robado la lancha. Él iba llegando a la lancha cada vez más cerca, y más cerca, y más cerca. Y cuando los iba a agarrar, arrancó la lancha. Se fueron y descansaron al sonido de los pájaros.